Aviso importante. La radio no se hace responsable por las opiniones vertidas por los idiotas con documento que vienen a continuación. Golpe de suerte. Segunda temporada. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Todo bien? ¿Cómo pasaste este fin de semana? No, tranqui. Tranquilo, ¿no? Sí, no, en realidad estuve trabajando. ¿Te tocó trabajar? Sí, tipo una especie, ¿no? Porque tampoco una cosa que digas. Wow, claro. De albañil. ¿De albañil estás? ¿Mirá? Sí. Ah, no, no te tenía en esa. O sea, albañil. Lo que se dice albañil. La... Claro. Más tirando peón, ¿no? Ahí está. O sea, vos alcanzás bloques, ¿no? Sí, claro. Algo parecido. Sí. Mirá, pero ¿qué estás construyendo? No, en casa estamos haciendo algo y... Ah, está bien. Y estoy dando una mano de vez en cuando, cuando puedo, ¿no? Sí, no, lógico, es lo que tiene. Porque no se puede... Sí, me puede... Es complicado esto de conseguir albañil, Gini. Vos te diste cuenta, ¿no? Sí, no es fácil. No es fácil. No es tarea fácil. Porque traes alguno que te hace cualquier cosa. Claro. Todavía que te cobra. Claro. Entonces a veces es mejor hacerlo uno. Que uno también va a hacer cualquier cosa. Sí. Porque no sabe. Pero por lo menos no te vas a cobrar a vos mismo. Ahí está. Ya que va a quedar mal. Eso es lo que está pasando. Estamos haciendo cualquier cosa. Pero estamos ahorrando en eso, ¿no? Claro, claro. Bien. Pero no, alguien entenderá. No sé, tu viejo, ¿vale? No, nadie. En tu casa nadie, nada. No, más o menos vamos metiendo, ¿no? Por lógica, ¿no? Claro, claro. Claro, más o menos por eso, sí. Y bueno, pero va quedando bien. Sí, sí, por me ahora. Alegro, entonces, eso es lo importante. Sí. Ahí está, de a poquito va ahí quedando. Entonces, bueno, el fin de semana estuve con eso, ¿no? Estuve con eso. Cuando bueno, puedo, está bien. Voy y doy una mano, ¿no? Y justo este fin de semana anduvimos con eso, o sea, haciendo fuerza y... Haciendo fuerza. Cargando mezcla y todo eso, mirá. Y... pegando bloques. ¿Vas a criar músculos? No, a esta altura creo que ya no. Ya no, ¿no? A esta altura ya es imposible. Sí, ya es tarde, un músculo. Ya es tarde, no se puede. De este cuerpo ya no sale ni un músculo. Tenés que haber arrancado antes. Ya es bastante difícil. Claro, claro. Pero... se puede intentar, no sé, pero... Claro, no, porque realmente tenés que haber arrancado en la adolescencia. Sí, ¿no? Sí, cosas sí. Así. Ya sí. A nuestra edad... Ya es más difícil. Sí, más sí, difícil. Sí. Capaz que lo podés hacer, no. Pero tenés que entrar a los esteroides y todo eso, que, bueno... No sé por qué lo tienen como algo malo, ¿no? Así. Lo tienen como que claro, bueno. Claro, ¿no? Porque podría ser, pero viste que no. Pero no, la gente no le gusta mucho. Lo ve como algo malo, como que está mal hacer eso. Bueno, sí. No sé. Qué lástima, entonces... bueno, la gente corta todo. Oh. Sí, no, así no se puede. Es después así. Quieren que el Uruguay prospere. Con claro. Así no va a prosperar nunca. No, o sea, si gente musculosa nunca va a prosperar. No, así no vamos todos muere, digo. Sí, totalmente. La idea es que sean todos forzudos. Sí. Entonces sí, el mundo corre mejor porque tenés que hacer algo y es mejor, ¿viste? Yo tengo que levantar algo y me cuesta un huevo, ¿viste? Sí. Porque uno no está acostumbrado a hacer fuerza y nada de esas cosas, ¿viste? Y yo me estoy dando cuenta de eso. Quedé que con textura flaca, peor. No sé si en algún momento tuve fuerza, creo que nunca tuve fuerza. Ya. Ese es el gran problema, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, bien, bien. Está bien, trabajar es algo, así que seguile dando. No, voy a probar. Hasta que quede pronto, ahí va. No, sí, estamos aparte en que esa. Tienes, generalmente, a veces... La es ayudar de licencia para aprovechar a hacer esas cosas. Pero claro, en tu caso, como estás trabajando, tenés que darle los fines de semana. Uh-huh. O sea, como quien dice, estás trabajando todos los días de corrido. Sí, ahí sí, está, sí, algo sí. Así como una manera. No, y a veces cuando llego de trabajar también. Ah, no, llegás a darle. Seguimos. Sí, sí. Hoy no, por ejemplo. No, porque te viniste para acá, claro. Pero si no ya estaría. Hoy ligaste. Hoy tengo radio. Hoy me encantaría salvé. Quedar de ayudar. Pero justo tengo radio. ¿Y qué va a hacer? Hoy me salvé. Hoy zafaste. Sí, hoy zafé. Pero bueno, que le toque a otro. Totalmente. No, mirá quién vino. ¿Quién apareció? Marcel. ¿Quién pudo haber aparecido? Marcel apareció, ¿no? Claro. Es increíble, loco. Nuestro increíble. Operador, que llega cuando ya está empezado, bro. Por lo general, o sea, lo hace, no sé. Menos mal que Mauricio sabe operar. Porque si nosotros necesitáramos de un operador... ¿Qué haríamos? No podríamos arrancar hasta ahora. Estaremos arrancando hasta ahora, ¿no? Claro, claro. Bueno, gente, bueno, estamos arrancando. Buenas noches. ¿Para qué quiere decir algo? ¿Para qué quiere decir algo? ¿Para qué? Vamos a dejar que se defienda, es ¿no? Lo mismo. Bueno, espera. Lo admite. Es lo mismo si que él estuviera o no. Sí. Bien, Marcel. No, está bien. Más vale tarde que nunca, Marcel, ¿eh? ¿Eh? Así que bien. Bien. Y por lo general viene. ¿Eh? No se sabe en qué momento puede llegar. En algún momento va a llegar. Pero bien, puede llegar 10 minutos, o sea, antes de terminar el programa. Sí, no, obvio. Eso pero es llega. Muy lógico. Pero por lo menos hace acto de presencia. O sea, él marca la tarjeta siempre. Pero llega a cualquier hora. O sea, la puntualidad es algo que Marcel nunca va a superar. Porque ya estamos a fin de año y no lo hizo, no lo va a hacer. No. Pero igual yo tampoco soy muy puntual. ¿No sos puntual? No, para nada. Yo fui puntual mucho tiempo, ¿sí? ¿Sabes? Hasta que, bueno, me cansé que yo llegaba y no había nadie, tenía que esperar como un pelotudo y entonces ahora cada vez que voy a salir digo, no, si ahora llego me van a hacer esperar, entonces me dejo estar. Pero yo fui cuando hace años atrás era muy puntual, siempre me parecía que no, a las cosas que cumplí, la ya hasta me apuraba y dejaba cosas sin hacer, porque se me hizo tarde, salía corriendo, ¿viste? Y me parecía que la puntualidad era algo importante, pero veía que era yo el único pelotudo que pensaba así, porque todos los demás hacían lo que tenían que hacer y después venían. Y ahí me empecé a dar cuenta que, bueno, y ahora empecé a hacer lo mismo, ¿no? Pero ¿en qué cosas, por ejemplo? ¿Cuando ibas a estudiar? Cuando... Ahí va, en todo ese tipo de ámbitos, a veces en reuniones, o que te dice, bueno, nos juntamos a tal hora en tal lado, ¿no? Y yo digo, pa, no quiero dejarlos tirados, ¿no? y me dejaban tirado a mí, entonces ahora digo, bueno, voy tranquilo. Está perfecto. ¿Me estás diciendo a mí? En el caso de Marcel es uno de los que hace eso, ¿no? Pero Marcel ni siquiera llega tarde cuando decimos vamos a juntarnos, sino que no llega. Y eso es peor aún. Directamente. Una cosa es ser impuntual y otra es ni siquiera llegar, ¿no? Ahí está. Pero bueno. Yo siempre fui impuntual. ¿Sí? Sí. Es un... En lugares que llego temprano es porque por casualidad. Como en la radio, cuando llego temprano a la radio porque el ómnibus me trae esta hora. Claro, a veces el ómnibus llega rápido y bueno, te vas a quedar sentado diciendo, no, tengo que ser impuntual, voy a esperar acá. Claro, no, pero en realidad, por lo general llego tarde a muchos lados. Sí, pero ¿y eso por qué? Porque... No sé. No sabes. Es como que ya lo tengo, ¿no? Ya lo tengo ahí. Adquirido, ahí está. Sí, no, para mí siempre era como una falta de respeto, era una cosa, no sé. Pero lo fui perdiendo y. Y bueno, creo que cuando llegue a viejo voy a ser totalmente impuntual, ¿no? Sí. Porque esto se va a seguir agravando, ¿no? Claro, y en mi caso tal vez en un momento haya un quiebre que me convierta en una persona totalmente puntual. Te puede pasar al revés. Claro. ¿Por qué no? Eso es también... Alguien que fue toda su vida impuntual, de repente se convierta en... En algún momento decís, no, hay que ser puntual. Claro. Y bueno, se te viene, ¿no? Eso, es un quiebre, ¿no? Un clic. Ops, te iluminas. Ahí está. Decís, ahora voy a ser puntual. Y bueno, puede darse como por un lado como para el otro. Las personas cambian muchas veces en su vida, ¿no? Uh-huh. Yo he conocido personas que eran de una manera y ahora tienen otra forma de ser distinta. Sí, ¿no? Yo también. Porque a veces la vida te va haciendo cambiar, las circunstancias que vivís, ¿no? Las cosas que elegís, con quién compartís tus cosas. Y bueno, vas cambiando la forma de ser, ¿no? Pero bien, en el fondo somos los mismos pelotudos de siempre. Sí, sí. Eso nunca va a cambiar. Eso no lo cambiamos nunca. Eso no cambia con nada, siendo puntual o impuntual. Claro, llegues a la hora que llegues. Eso no va a cambiar. Siempre así. No, y a veces te ha pasado que querés llegar, me acordé ahora, ¿no? Que estás apurado porque vas tarde a un lugar y justo no te encontrás con alguien y se te para a hablar y vos decís, ay, este no para más, ¿no? Y te habla y te habla. Sí, bueno, para que esté apurado, no, pero y esto y te cuenta, ¿no? Y decís, pero cómo rompe las pelotas, ¿no? Eso ha pasado muchas veces. Pasa, sí, es verdad. Y a veces, bueno, lo tenés que cortar de apuro y te vas y la persona no piensa, estaba apurado. Lo primero que piensa, pa, esto es algo personal conmigo, ¿no? No me quiso hablar y después ya no te saluda ¿Qué más. ¿Qué le pasará a esta persona? Claro, ¿por qué no me quiso hablar? Andás a ver, le habré dicho algo malo. No, estaba apurado simplemente, no es nada personal. Cuando yo digo, pa, me disculpas que estoy apurado, es la verdad, no es porque te quiero sacar de encima. Pero que en realidad no sería un buen... Claro, es una buena excusa. Una buena excusa si en algún momento querés sacarte encima a alguien. Claro, está bueno tenerla en cuenta para esos casos, ¿no? Pero muchas veces así la gente no te entiende, ¿no? Y uh-huh. A veces se te enoja y bueno. Así está el mundo, amigos, ¿no? Ahí está. No sé quién es que dice eso. Eso lo dicen en Traverso. Activa Traverso. Iba a decir Never, no sé por qué. No, Never, pobre, no. Pero Never se jubiló, no sé. Palmó, ¿no? No, se jubiló. Pero palmó. Claro, palmó. Palmó informativamente. Sí, sí, ahí o sea, está. No se ve nunca más, ni se escucha, no sé qué pasó, dónde. No sé qué de la vida. No sé si es radio también. Capaz que es radio. Capaz que está en la radio. Y no lo escuchamos. De algo tiene que vivir ese hombre. No sé. No, capaz que se jubiló. Sí, ves. Capaz que se jubiló. No sé si era tan veterano. Pero si uno se puede jubilar de informativista. Y supongo que sí, ¿no? No, pero en realidad capaz que el loco era periodista también. Claro, acá capaz que era periodista. No, pero supongo que de informativista también. Digo yo, ¿o no? No sé. No sé si es una profesión lo de sí, no sé. Es como el artista, ¿viste? Que el actor no se puede jubilar, que estaban haciendo... Ah, mirá, no tenía estaban haciendo huelga y querían que se tomara el arte como un, uh-huh. un trabajo, porque si no el actor tenía que... es verdad que hay gente con 80 años que hace obra, que hace teatro, ¿no? O sea, es un trabajo que se puede hacer de viejo, pero... hacelo por hobby de última, pero también que te jubilen, ¿no? Si, obvio. Si estuviste viviendo de eso y no está visto de esa manera y bueno, parece que están luchando y quieren arreglar ese asunto, ¿no? Andás con tos. Sí, sí, sí. ¿Cómo joden los mosquitos, eh? ¡Ya! Sí, a mí me están jodiendo ya. A mí no. ¿A vos has tenido suerte? Yo he tenido suerte por el momento. No, allá en casa ya estos últimos días no he podido dormir porque... O sea que ya se viene en cualquier momento el RAID, ¿no? Sí. Vos usás, enchufás la aparatito. Sí, yo enchufo la Eva con la pastillita y ahí se calma un poco porque si no es imbancable, ¿viste? Porque aparte no puedes dormir por el... Yo digo, bueno, si me vas a picar, picame, ¿no? Pero no de tanta vuelta. Bueno. Es el peor ruido que debe haber. Ah, es incómodo. Aparte en el silencio de la noche, que no se escucha nada, ¿viste? Y vos durmiendo. O tratando de dormir. Queriendo dormir, ¿no? A veces al otro día te tenés que levantar temprano o algo y el mosquito... Y te empezás a agarrar una calentura. Sí, sí, no, sí, no, sí. Yo me he levantado de noche. Sí, prender las luces. Sí. Y agarrar algo y entrar a matarlos contra la pared. Sí, sí, sí, con una bronca, con una ira. Decir, ah, maldito, y gozás. No, sos un asesino de mosquitos. Porque ya llega un momento, porque al principio te molestas y te das vuelta para acá, te das vuelta para allá. Pero después empezás a hervir, ¿no? Te empezás a calentar de una manera que está, sí, sí, este sí, mosquito sí. debe morir y debe sufrir con la muerte, sí, sí, ¿no? Sí, sí. No es que muera así nomás. Que explote, que reviente. Y ahí está, y ahí vos te sentís lleno, así, sí, mosquito podrido. Ahora sí. La cosa es que matás uno y encontrás que ves cinco más por allá. Y aparecen, no, claro, vienen como a atacarte. No, que, como no, que en realidad hay muchos todo el tiempo. Claro. Y vos de repente ves uno ahí y te das media vuelta y ya tenés cinco en la otra pared. Ahí está, y hay otros. Sí, sí, sí. Y después que te empiezan a picar. Son y interminables. A rascar por todos lados, da, no te dormís más. Pero bueno, estamos en esta lucha contra los mosquitos. Empieza el verano y vamos a tener que acostumbrarnos. Uh-huh. Así que metan la cosa radio, prendan espirales o lo que sea. No sé, cualquier cosa que ahuyente mosquitos. O si no, anden con el flea a mano, ¿no? El flea, vos sabés que no, para mí no hace nada el flea, ¿no? No los mata, ¿no? Son inmunes no. Ya. Ya han aprendido cómo soportar el. Sí, sí, sí, sí, sí. Las grandes fuerzas del flea. Es verdad. Y bueno. Sí, dígame. No, no, ¿qué tenemos hoy? Hoy vino Roberto. Hoy vuelve Roberto Casting, que hace pila que no. Es verdad. Que es no verdad. Venía por acá. Uh-huh. Supongo que nos va a traer algún otro tema, no sé. Como qué siempre, tiene, seguramente. No hablé con él. Ya pero... creo que es uno de los últimos en el año. Si y no es sí, el último. Y sí, si no es el último. Porque... Si no se despide, porque cuánto. No sé si en diciembre haremos lo mismo que hicimos el año pasado, Ginny. De repetir, ahí va, de recordatorio. Todo lo que hicimos en el año. Cosa de no hacer nada en diciembre, claro. Directamente, ¿no? O sea, por eso estaba pensando que tal vez este sea el último. Claro. A no ser que ya él tenga otro preparado para terminar el año, no sé. Claro, claro, pero podría lo ser veremos. El último de Roberto Casting. Sí, no sé, no hablé con él, pero quizá hoy se despida entonces. O sea, la gran despedida de Roberto Casting con este tema. Puede ser, puede ser. Puede ser, no porque sé... después capaz que en diciembre recordamos algún tema antiguo, pero ya no viene directamente, ¿no? Porque a nosotros nos gusta eso. Que por lo que escuché es un temún. Sí, sí, creo que sí, me parece que sí. Es de una persona... Por lo que escuché. Ahí está. Él lo va a contar ahora cuando venga más adelante. Obviamente, ¿no? Obviamente. Así que veremos qué trae. Nos vamos a ir a la tanda, pero escuchando un temita. Bueno, cómo no, me parece bárbaro. Lo elegí al azar. Ah, mirá, fue una cosa al tuntún. Sí, sí, sí. Bien, sí. ¿Qué? ¿Pibe chorro o algo así? No, no, no. No, no, no. No sé, me ponía al azar. Digo, no esta bueno. vez, no digo, esta vez. Digo, bueno. Lo dejamos para la próxima. Vos cuando pones algo al azar, es medio peligroso. Sí. El tema se llama... Yo no sé si se pronuncia así, pero bueno. Agio Technology. En realidad es un tema de 50 Cent. Ajá. Pero lo canta un tipo que se llama Milo. Milo. Y lo hace mejor que 50 Cent, me parece. Ah, te gusta más esta versión. Sí, totalmente. Y bueno, vamos a escucharla a ver qué tal. Dale. She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Gone crazy, face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move, seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot, dance in your lap, be ready to pop. She's always ready when you want it. She want it like an info, the info. Show you where to meet her on the late night till daylight. The club jumping if you want a good time. She's gonna give you what you want. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's with the glove all hazy. Spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, ayo. I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Ayo. I'm tired of using technology. I need you right in front of me. Just how we be on me. Backstroke and sweat soaking on into my set sheets. But you ready to ride, I'll be ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. What should I do in all fours? Now that shit you begin to love. Different style, different move. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it popped. hopping shorty, we can switch positions from the couch to the counters of my kitchen. Baby, it's a new age, you like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's of the global hazy, spotlights don't do justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, continuamos con más Golpe de Suerte. Sigue escuchando más Golpe de Suerte, segunda temporada. Tengo algo que decirte que es muy importante. Decirte que es muy importante. No puedo esperar. Esto es muy urgente. Tengo algo que decirte, por favor escúchame. Tengo algo que decirte, por favor escúchame. Préstame atención. Esto puede cambiar tu vida, vida, vida, vida, vida. Ah, qué lindo. Vamos a tener que salir al aire, Ginny. Sí, vamos a tener que salir al aire así nomás. Igual, tampoco sigo yo, viste que sigo yo en los controles, porque no sé qué se hizo Marcel, estaba acá. Sí, o sea, el operador se apareció. Perdió. Ahora, se perdió. Que opere, estoy al aire. Sí. El operador apareció, ahora que opere es eso, otra cosa. Eso es otra cosa, o sea, sí. Primero sí, tiene sí. que aparecer. No es lo mismo, claro. Y después, aparte de Jetta, viste que apareció y se nos cortó todo. Sí, entonces está. No puede estar más esa persona acá. No, realmente. No, vamos a echar. Que se quede afuera. Vamos a echarlo, ahí va. Que se quede afuera. Porque ahí haciendo, no sé qué está haciendo. Sí, no sé, porque está en horario de operar. Está en horario de trabajo. Está en horario de trabajo. Vamos a echar. Claro. Y todavía llega a conversar, porque no conversa en otro momento. Tengo mucho. ¡Vos! Bueno. ¡A conversar anda para otro lado! ¡Gordo Gil! ¿Qué pasó, Marcel? ¿No? ¿Pero viniste no a operar o viniste a conversar, Marcel? No era para vos. ¿Era con una chica? No. Ah, está bien. No, porque aparte le habíamos cagado todo todavía. Claro, todavía lo jodimos. No. Sí, no. Pero pues no era. Para estar con un hombre, vení con nosotros. ¿Eh? Por lo menos somos hombres conocidos. Qué maldad. Claro. No, se me colgó, viste. Se me colgó porque no estabas vos acá. Claro, ¿viste? No estás vos y pasan estas cosas. Se colgó. Bueno, esto es radio, ¿verdad? Cosas que suceden cuando se prueban en vivo. Y bueno, se colgó la música. Vieron que. En realidad fue un efecto que le quiso hacer Mauricio de ponerle. Se quiso hacer el DJ, ¿no? Sí, no, fue mi culpa. Viste, si estabas vos, Marcel, estas cosas no pasan. Bueno, estamos tratando de retomar la música. ¿Qué? Estoy viendo acá. Está. Bien. Ya ahí quedó, en orden y ya pongo play, mirá. No desesperes, pone play. Estamos escuchando Trotsky Vengarán. Sí, pero ahora yo lo pongo de fondo y paso para ahí. Le dejo el lugar, Va, aquí. ¿Vas a operar, Marcelo? Bueno. ¿Vas a hacer lo que viniste a hacer? Parecí. Bueno. Ahora sí. Con operador y todo, sí. Yo casi me mato. Porque se lustraron el piso, se ve. Entonces era mi campeón, entonces. Aquí, okay. No sé qué tenía los campeones. Ay, por Dios. Che, bueno, vamos a arrancar. Tenemos algunas noticias para compartir con todos ustedes, cosas que han pasado durante la semana. Arranco yo. ¿Arrancas tú? Sí, tengo que arrancar yo. Está bien. Arranca según, entonces. Según los números, tendría que arrancar yo, no sé. Te da voz. Sí, vale, sí, sí. Arranca usted entonces. Subastan traje de Darth Vader. ¿Ubicas a Darth Vader, no? Sí, lo voy a ubicar. El villano de Star Wars. Ahí está. Un traje original de Darth Vader, el malo de la saga Star Wars, de George Lucas, saldrá a subasta este jueves en Londres con un valor estimado de entre 160.000 y 230.000 libras. Pará. Que esto equivaldría a unos 255.000 y 367.000 dólares. Pero qué exagerado. Bueno, es el original, ¿no? Es el original. Debe ser el que se usó para filmar la película. Sí, por eso digo, vale tanto. Sí, en algún lado dice, ahora te cuento. Si no, es un disparate. La venta del icónico e inconfundible traje del lado oscuro de la fuerza es parte de la subasta titulada Culture Popular Cine y Entretenimiento. No, Culture Popular, no sé por qué la traduje. Sí, estaba en español, dice Cultura Popular. Y él encajó Culture Popular porque él se quiere hacer el no, no sé por qué pensé que estaba en inglés. Habla inglés, ¿no? No, Cultura. Cultura Popular, dice acá. Y el hombre le encajó Culture Popular. Cosas, está bien, te quería hacer el Cultura Popular, Cine y Entretenimiento. En la Entertainment, por lo menos, ¿no? Cinema and Entertainment. Ahí está, ya que está, le leo todo en inglés. En la casa Christie's, y un porcentaje del dinero conseguido se donará a una organización británica de lucha contra el cáncer. Mirá qué bueno, eso está bueno, es por un fin bueno. Sí, sí, sí. Según la casa de subastas, este traje de Darth Vader, que incluye el casco y la máscara, fue utilizado para la segunda entrega de la saga cinematográfica, ahora sí está en inglés. Ahora sí, ¿eh? The Empire Strikes Back, El Imperio Contraataca. Sí, señor. De 1980. Del 80, qué disparate. Uh-huh. Yo no había nacido. Junto al famoso traje de Darth Vader, Christie's pondrá a la venta el conjunto de Super Gear, los diminutos calzoncillos rojos de Superman, el traje de chaqueta color morado de Dick Tracy y uno de los uniformes de los personajes de Star Trek. O sea que van a ver otras cosas también, ¿no? Sí, sí, sí. Los calzoncillos rojos de Superman. Sí, sí, sí. qué interesante, ¿no? Para dar con eso puesto. Sí, sí, sí, sí. Bien, me gustó. Está bueno. Supongo que alguien, hay mucha gente con plata que lo va a comprar. Ah, sí, insisto, no es nada, sí. 367.000 dólares. Sí, para uno. ¿Quién no tiene? ¿Quién no tiene 367.000 dólares para comprarse un traje de Darth Vader? Un traje, pero por supuesto. Y con eso después voy al Montevideo Comic, con alguna de esas cosas, haciendo cosplay. Ahí está, sí. Claro. Podés peligrar que la salida te roben, ¿no? Te quieran matar. No, pero no voy a decir que es el original, claro, tampoco voy a ser tan gil. Nadie se va a creer que es el original. Claro. Y nadie me lo va a creer. Pero claro, es que nadie me lo va a creer. Pero van a decir, pero qué bueno que te quedó este traje. Y bueno, ¿y con qué lo hiciste? ¿Con cartón? Claro. ¿Qué usaste para el casco? Sí, bueno. No. Bueno. Y seguimos con cine. Jurassic Park 4 tendría director. Va a salir Jurassic Park 4. Aparentemente. Aunque no lo puedas creer. Sí. No sé de qué tratará en este caso. Joel Johnston, director de la nueva Capitán América, iba a ser lo mismo que vos. Iba a decir. No, pero en realidad ahora sí está en inglés. Ahora sí, no entiendo, porque si Capitán América está en español. No, porque está Captain America. Ah, no. Captain America. Ahora entendí, bien. The First Avenger. Muy bien, gracias por. Si está una película que va a salir ahora dentro de poco. De Capitán América, va a salir la película de Capitán América. Y después va a salir la película de los Avengers, que es el conjunto de todos. Ah, que son todos juntos. Claro, Capitán América, Hulk, Iron Man. Hacen un juego, son como los super amigos. Claro, el lado Marvel. Ahí está, claro, para el otro lado, ¿no? En vez de DC, para el lado Marvel. ¿Quién más está? No me acuerdo qué más. Y también va a salir la película de X-Men, Linterna Verde. Mirá qué bueno. Sí, ya vi los avances y está muy buena. ¿Sí? Tiene pinta, está buena. Bueno. Yo nunca leí un cómic de Linterna Verde. No, vi un dibujito de Linterna Verde, pero la película tiene pinta de que está buena. Sí, que está buena. Va a haber que ir a verla. Sí. Capaz que sale en 3D y todo. No sé ni idea. Bueno, así que de la nueva película de Capitán América y de la tercera entrega de Jurassic Park, volvería a ponerse al frente de los dinosaurios, pero esta vez le gustaría hacer una película diferente a las anteriores. Wow, parece que quiere cambiar el estilo, ¿no? El propio cineasta habló sobre la posibilidad y dice: hay una gran historia para la cuarta entrega. Yo estaría interesado en participar siempre y cuando no tuviese nada que ver con las tres primeras. De alguna manera quiero llevar la franquicia de una dirección totalmente diferente. Como digo, sería de la única forma que me gustaría participar. O sea, si tiene que hacerla igual que las otras, no va. Claro, quiere armar otra historia diferente. Quiere hacer otra cosa. Cosa que le guste a los seguidores, ¿no? A los fans de esta película. La cosa es que si vas a hacer una historia diferente, no le pongo Jurassic Park 4. Poner el ataque de los dinosaurios. No sé. Claro. No, o Jurassic Park, pero no 4. Porque si le pones 4, va a ser como queda una como continuación a las demás. Claro. Ponele Jurassic Park y el no sé cuánto, no sé qué. Ahí está, ahí está. Jurassic Park y ponele, no sé, la remake. O, no sé. Claro, porque si es la 4, como que no pega, ¿no? Claro, porque estás hablando como que va a ser una continuación de las otras, de todas formas. Sí, sí, sí. Yo supongo que en realidad no le van a llamar Jurassic Park 4. Supongo que le darán otro nombre. Que le van a dar otro nombre. Pero mirá qué ha pasado en otras películas, que a veces ves una segunda parte y no tiene nada que ver. Sí. Además, agregó que le gustaría que la historia no tratara sobre un grupo de personas que luchan por sobrevivir al ataque de los dinosaurios. Eso lo hemos hecho ya 3 veces, así remarcó. O sea, como diciendo, no vamos a aburrir siempre con la misma historia, estamos contando siempre lo mismo, vamos a tratar de que se trate de dinosaurios, pero que hagan otra cosa, no sé. Sí. No sé qué podrían hacer ahora con... Claro, los dinosaurios son buenos. Sí, seguro, porque una película de dinosaurios que vos tengas que correr porque te quieren comer, digo, ¿de qué otra cosa se puede tratar una película de dinosaurios? No sé. Capaz que ayudan a la gente. Ah, son dinosaurios, ¿no? Superhéroes, tipo, claro. No me sale el nombre, ahora se me borró. Tipo Godzilla. Ahí está, Godzilla, ese. ¿No? Claro que al principio Godzilla en sus películas era el malo. Era malo, claro. Y de repente se volvió como el héroe de la ciudad. Se hizo bueno. Sí. Porque vinieron otros monstruos que eran peores que él. Eran tan peores que él que dijo, bueno, vamos a tener que ayudarlo porque si no se complica. Todo parece indicar que la película, que aún no tiene fecha de estreno, saldrá en 3D. Bueno, buenísimo entonces. Estamos en fines de noviembre. Sí, señor. Y ya arrancó el carnaval. ¿Y ya? ¿Por qué? En realidad nunca terminó el carnaval. No, es que el Uruguay todo el año es carnaval. ¿Nunca escuchaste esa frase? Se va reenganchando. Claro, estamos siempre de joda. Sí. Somos muy carnavaleros, muy... Uh-huh. Después hablamos de los brasileros. Pero el brasileño en realidad tiene el carnaval más corto del mundo. Sí, es al revés. Comparado con nosotros no es nada, son 3 días. Sí. No, 3 o 2. ¿Ah, 2 son? No sé, pero... Son 3. Y además por el Zambódromo ese, que son 2 cuadras. Claro. Ya está, y termina. Y ya está. Acá tenemos corso todo el mes y tenemos cosas en el Teatro Verán. Calle, está hablado con todos los barrios. Eso es carnaval brasileño. De los 30 conjuntos participaron de las pruebas de admisión para el próximo carnaval, quedaron 26. Bueno, así que 4 pobres que quedaron descalificados. Sí. Qué jodido, de 30, ¿no? De 30 pasaron 26. Podría haber sido un poquito menos, ¿no? Entre esos 4, ¿no? El concurso oficial ya tiene sus protagonistas, algunos viejos conocidos que regresan. Los que entraron a la liguilla en el carnaval pasado no necesitan hacer prueba de admisión. Quienes sí tienen que hacerla son los demás conjuntos, los nuevos y los que no salieron y vuelven, como es el caso de Falta y Resto. Ahí está, estuvieron un año decente. Bueno, y tengo la lista de todo lo que quedó ahora. Ahí está, a ver quiénes clasificaron. Murgas, en Murgas hay más. Sí, siempre hay más Murgas. A Toda Costa, Araca La Cana, Ecos de Camión, Falta y Resto. Y ahora arranca toda una seguilla de todos que empiezan con... Con el artículo de la. Ahí está. La bolilla que faltaba, la cofradía, la del estribo, la gran muñeca, la lunática, la nueva milonga, la selección, la soñada, la trasnochada, la chapa. Bien, porque esto está por... No, por no se le ocurre en otro nombre. Claro, siempre tiene que empezar con la, porque es una murga femenina. Y después la última, metele que son pasteles. Me encantó este nombre. Vamos de la arriba, murga. Sí, me encantó. Esa frase, yo la primera vez, la única vez que la escuché esa frase, aparte de esta, fue por Marcel. Marcel, cuando estábamos grabando una... Que obviamente, serie. Seguramente él se le sacó a alguien más, ¿no? Pero... Claro, la debe haber copiado. ¿De quién se le sacaste? A una profesora de historia. Ah, bien, bien. Ah, mira. Ay, qué lindo, cómo habla la profesora de historia. Los profesores ahora, ¿eh? Está bien, ¿no? En realidad estamos de paseo fin de año, hace muchos años atrás, y nos fuimos del campamento de Cuchilla Alta, y le gritaba al conductor, ¿no? Pleno diciembre, ¿no? Fin de diciembre, 20 por ahí. Salíamos a las 7 de la tarde, ¿no? Uh-huh. Sol. Y le gritaba meter esos pasteles para que se apure. El sol de frente. Para, y los pasteles, no entiendo lo de meterle que son pasteles. Y claro, yo qué sé. Como diciendo, comé que son un pastel, tener una torta, meterle. Dale rápido. Sí, ahí va, vendría a significar apurate. Apurate. Está bien. Metele que esto. Entonces, la primera vez que la escuché fue por Marcelo en una radioserie. Estábamos grabando una radioserie. Y que no estaba escrita en el Malandra. Libreto. En el Malandra. Es verdad, aparte, no estaba en el libreto. El libreto no. Decía, dale, metele, algo así. Entonces, él cuando la estaba haciendo, le encajó, ¿no? Dale, metele que son pasteles. Y ahí fue cuando la... En Patito Feo, en la radioserie Patito Feo apareció. Seguimos con la lista. Humoristas. Sí, señor. Ciranos, Los Carlitos, Jokers y Virgilios. Muy bien. Los Lugolos, Mi Morena, Oni Yango. Son palabras africanas. Sí, Senegal y Serenata Africana. Todo, viste que todo tiene que ver, ¿no? Todos lugares de negro, todo. Claro, lógico. Revistas, Aquelarre y Madame Gótica. Bien. Y parodistas, hay uno solo que se llama Los Galileos. Claro, según uno solo que estaba en la transmisión y clasificó, porque están los que ya estaban. Yo igual todavía no necesitaba. En Murgas le veo la diferencia. Ya sí. Y Lugolos, ¿no? Sí. Ya entre humoristas, revistas y parodistas ya no le encuentro la diferencia. ¿No? No. Te la explico brevemente. No la encuentro. Los parodistas hacen algo parecido a lo que hacíamos en Hollywood Radial. Parodian algo, claro. ¿No? La palabra te lo dice. Sí. El humorista es como si vos hicieras un guión pero inventado, que no está parodiado. Ah. Como inventes la historia. Los humoristas toman situaciones trágicas, claro, de repente y la hacen un poco. No se basan en un ¿y revistas? Y las revistas son tipo como las revistas argentinas, las que es más bailan, de baile y canto, baile. ¿No? Tiene igual sketch entre baile y baile para que se vistan las bailarinas, te mete algún sketch y para hacerlo más entretenido, ¿no? En realidad la revista no se paraya. Yo no le encuentro igual de todas formas la diferencia de parodista y humorista. Son más o menos lo mismo, capaz que cambia la temática. Unos se basan en películas y hechos reales y los otros todo ficticio. Eso sería la única diferencia. Y la revista, la revista es más sofisticada que en Argentina. Llegaras a ir al Teatro de Verano te darás cuenta, vas a ver. Claro. Igual, y los parodistas están catalogados como los... Hijo de puta, Marcel, no me digas eso. Más sofisticada que... No seas malo. ¿Qué puedes esperar de Marcel? Está. No, en serio. No, yo no. Sí. Yo no veo carnaval. Sí, pero yo he ido a ver carnaval. Sí. Cantan muy bien, actúan muy bien. No, tenemos buenos actores en Uruguay. Pasa que no lo reconocemos, pero se ve en la televisión en todos lados. Pasa que nosotros siempre consumimos lo argentino. Sí, es más, el cuerpo de baile de Coco Echagüe, ¿viste? También, que están locos. Vos también actúan ahí en la revista y todo eso. Bueno, los fantasmas estos que trabajan en Pisa Carballo. También. ¿Eso no estaban en una revista? Sí. Y no está, no quedó. No. Gracias a Dios. No, porque era, no, porque era la que ya estaba, claro. Ah, entonces no ya están. Estos son los que clasificaron. Los que ingresan. Los nuevos. Los otros ya están. Los nuevos. Claro. Ah, por eso es carnaval. Dura. ¿Y cuántos son la cantidad de total de los grupos? Son unos cuantos. Fíjate que si no, el parodista no puede ver no solo porque contra quién compite, no tiene gracia. Ah, tenés razón. Estos son los que entraron nuevos. Ahí está. Bueno, yo lo que quería también decir es que los parodistas son los catalogados los más pintunes del carnaval, ¿no? Los más lindos, que en los humoristas no pasa eso. Son los más facheros. Son los más facheros. Son los que se levantan las pendejas. Esa es la diferencia que hay con los humoristas. Vos ves, los humoristas son más bien cómicos, son más bien, viste, hacen humor. El parodista es más bien el galán. Hay una diferencia grande. Vos ves en el Teatro de Verano, ¿no? Todo el guachaje adelante y ves todo el vejestorio atrás. Claro. Cuando están los parodistas. Después todo vuelve a su normalidad, ¿no? Claro, lógico. Bueno, está. Terminamos el carnaval, ¿no? Estamos por ahí, ahora en febrero volveremos. Sí, ya está. Y bueno, para finalizar, la última noticia, como siempre, la más insólita. Sí, ¿escuchaste el título, Mauricio? Mira, el terrorista de la vitamina C. No, ya con este título decís cómo es esto, ¿no? Brian Enio, de 33 años, fue arrestado luego de ser sorprendido tirándoles naranjas a los aviones del aeropuerto de Falcon Field en Mesa, Arizona. Al parecer había estado aspirando pintura mientras paseaba por una plantación de cítricos. Escucharon bien, ¿no? Lo que hace este hombre, ¿no? La policía informó que la cara del hombre olía a pintura, que al parecer llevaba en una jarra verde. Eño no tuvo ningún pudor en admitir que sí estaba aspirando la sustancia, o sea, todavía lo reconoce, ¿no? Y que sí estaba arrojando naranjas a las aeronaves, o sea, es un tipo chiflado, ¿no? No fue tan dócil, sin embargo, cuando los agentes intentaron llevarlo, él reconoció todo, sí, fui yo, pero ¿cómo? ¿Me tienen que llevar? Ahí el hombre se resistió. Como dije recién, se resistió al arresto, se negó a poner sus manos sobre la cabeza y cuando quisieron esposarlo, se violentó y debió ser reducido a las fuerzas. Al hombre está todo muy bien, tirándole, ahí va, naranja a los aviones, pero yo lo reconozco que lo hice, pero después cuando me vienen a arrestar, no. No quiero nada de eso, ¿eh? Bueno, pero como es primicia, siempre aquí en Golpe de Suerte tratamos de tener el contacto con los protagonistas para que nos cuenten más o menos cómo fue que sucedió, para tener otra visión, porque una cosa es leerlo y otra escuchar la campana del verdadero actor. Así que estamos tratando de comunicarnos, a ver si Marcel, si es posible. Tener una comunicación con Brian, ¿no? Hola, no sé, ya lo tenemos en línea. Hola, sí. Hola. ¿Con Brian hablo? ¿Brian? Sí. ¿Qué Brian? ¿No eres tú? ¿Cómo? Brian Enio. Ah, sí, Genio. Sí, ese mismo mito, sí. Ah, eras tú, bien. Ese mismito, sí. Bueno, mira, te estamos hablando de una radio de Uruguay, la City. ¡Fuera! Bueno. Dime, sí. ¿Qué pasó? ¿Pero qué está en el campo, señor? Sí, estoy en el campo, sí. Ah, está en el campo. Ya ando la oveja acá. Ah, ya veo. No, le comentaba, está saliendo al aire en vivo por un programa de radio aquí en la City. Queríamos hacerle una entrevista, si es posible, no sé si cómo está de tiempo. Sí, no, yo me estaba por acostar ya porque... Ah, bien. Y yo me levantaba como a las 4 de la mañana. No, pero se lo hacemos corta. Queríamos saber, porque estábamos leyendo una noticia y quedamos realmente asombrados, ¿no? Puede ser que usted estaba... ¿Qué pasó? Bueno, puede ser que usted estaba inhalando pintura, puede ser. Espere que lea de vuelta la noticia acá. ¿Estaba tirando de naranja a los aviones? Sí, esas cosas ahí en el aire. ¿Cómo es esa cosa en el aire? Son aviones, señor. Yo no sabía ni qué era, me andaban ahí. No tenía ni idea de ni qué era. A ver, empecé a tirar naranjazos, sí. Pero ¿y usted cuando ve algo en el cielo que no sabe lo que es, le tira naranjazo? ¿Cómo? ¿Cuando ve algo en el cielo que no sabe lo que es, lo ataca de esa manera? Sí, le tiro con la vega. La otra vez le bajé un helicóptero con una sandía. Pero tiene que tener más cuidado, son aviones, hay gente adentro, ¿sabía eso? ¿Cómo? Los aviones son para transportar gente. Ay, yo qué sé, es una cosa ahí que vuela el aire ahí, no sé, ni lo que es. Yo qué sé. ¿Nunca? ¿No conoce lo que es un avión? ¿Qué sé? Si acá vemos a veces vaca y a oveja y caballo y todas esas cosas, no vemos esas cosas ahí, esas cosas en el aire parecen brujería, yo qué sé. No, ¿cómo brujería? Pero, espere, por el tono de voz y lo que me está contando, pero usted, no sé, ¿qué? ¿Sí? Eso es tipo medio gaucho, algo así. Yo vivo en el campo, trabajo, sí. Usted trabaja en el campo, ahí va, ahí. Todos los días, sí. Ahí va, sí, quería llegar a eso justamente. Bueno, entonces, claro, me imagino, usted se asustó con esas cosas que volaba y lo primero que tenía a mano eran naranjas. Sí, le tiré unos naranjazos a ver si lo bajaba. Ahí está. Sí. Y poco a poco se podía comer, ¿no? Sí. No, ¿cómo se va a comer un avión, no? Mire, yo qué sé. Los aviones transportan gente adentro, son para llevarla de un lugar a otro. ¿Qué sabía, mijo? ¿Qué voy a saber yo? Es la tecnología. Bueno, pues yo no sé estas cosas. Bueno, escúcheme, y otra cosa, usted andaba con una jarra verde, ¿puede ser? Dice que lo encontró la policía oliendo a pintura. No, eso fue sin querer. Ah, eso fue sin querer. Porque estaba pintando el fondo de casa. Ah, mire. Y cuando veo lo que pasa ahí arriba, digo, ¡ay, hijo! ¿Qué es eso ahí? Sí. Y dije, ¿por eso qué mío? Y yo me estaba en la escalera, ¿no? Estaba en la escalera pintando el techo ahí. Sí. Y de fondo ahí. Y agarro y me bajo de rapidazo, así, me bajo rapidazo para ir a ver qué era eso. Claro, porque se asustó. Me trompiezo. Me trompiezo y me doy de jeta contra el balde. Oh. Ah, mire, por eso de acá pensaron que usted estaba inhalando pintura o algo así. No, me doy a eso con eso, ¿no? No, con eso, con la pintura, no. No, estaba pintando el fondo de casa. Ah, bien, bueno, menos mal que tenemos su versión, porque acá figura otra cosa. A usted cuando lo vinieron a arrestar, ¿usted admitió de que sí estaba tirando las naranjas? ¿Lo admitió? ¿No tuvo problema? Sí. Yo vi eso y le entré a dar. Bien. A ver si le encantaba. Pero sí, lo lógico que no le alcanzó. No le di. No le dio con fuerza. No le di. Estaba como muy alto, me parece. Claro, sí, estaban demasiado alto, me parece. Yo dije, bueno, si no le doy. Y no sé, que después aparecieron los milicos ahí, me iba a hacer mi quilombo, no sé. ¿Cómo hacer quilombo? Pero claro, ¿cómo va a estar haciendo eso? Aparte con toda la cara pintada, se hubiera ido a lavar, por lo menos. La gente se pensó cualquier cosa, pensó que se estaba drogando con pintura y le dio por hacer eso. Aparte lo llamaron terrorista, ¿no? Porque el título dice el terrorista de la vitamina C. O sea, usted es una persona que ataca, pero con... No sé ni lo que es terrorista, no sé. No sabe lo que es terrorista. ¿Qué significa esto? Terrorista, bueno, no, no me voy a poner a explicar. Yo creo, lo que veo es, sí, me voy a lo de Patrón allá, que tiene televisión. Sí. ¿No vemos alguna película de terror, sí? No, no, pero nada que ver, ¿no? No, no, déjela por ahí, o sea, no, no. No, no estoy diciendo que se guste su monstruo y nada, es... Y no vemos películas de terror a veces, sí, porque claro, estamos aburridos de noche, no ponemos una película de terror, pero... Y la luz mala, y eso es bravo, ¿no? Es lo único que conozco de terror, ¿sí? Ahí está, pero la luz mala, digo, ¿no? ¿No anda por ahí? Bravazo, la luz mala. Yo la traje y también agarré una, vi una luz mala así en el medio del campo y entré a dar con... Con naranja, No, había banana. Nada, con banana le tiraba. Sí, no planto banana yo, pero... Justo tenía una que estaba comiendo ahí y le entré a dar. Ah, le tiró con la banana suya nomás. Sí, le entré ahí y se apagó. Ah, bien. ¿Cómo puede creer que se apagó? ¿Le funcionó? Sí, se apagó, sí. Ah, y dije, sí, va a ver lo que es bueno, sí. Ah, se asustaron con la banana. Sí. Ah, no va a venir más acá luz mala, le dije. Ah, bueno. Nunca más, sí. No apareció nunca más. Dígame, ¿pero usted se resistió cuando lo quisieron llevar? Sí, y me van a llevar a mí. Pero... saqué el fajón enseguida. No, tranquilo. Pero... Casi los tajeo todos. No, pero lo que pasa es que usted estaba cometiendo un delito, no puede andar tirándole cosas a un avión. Bueno, pero yo no sabía, mijo. Y bueno. No sabía yo que era un avión eso, y no tenía lo que es el avión. El delito es igual, sepas o no sé, aunque no conozcan las leyes, los delitos son delitos. Me avisen para la próxima, ahora ya sé. Sí, ya sé, pero... si veo una cosa volando en el aire, le tiro, ya sé, ahora, ¿está? Bueno. Aprendió la lección, ¿no? No tiene que tirarle a nada raro que vea, porque en realidad no son cosas raras, es de lo más común. Usted, porque claro, está todo el día en el campo y no ve nada. En las películas de terror que mira, nunca viajaron en avión, ¿no? No. Hay película de terror que viaja en avión, no recuerdo ahora. No, recuerdo, la verdad. Pero es normal, todo el mundo viaja en avión. No, todo bien, que me avisen para la próxima, ¿sí? Es como un pájaro de acero, ahí va. Sí. Ahí está. Bueno, si quieres lo dejo. Me tengo que ir vos, porque me tengo que ir a tirar el catre de ahí. Sí, bueno, me imagino. Saludo a la China y a toda la gente de ahí, la vuelta. Sí, le tengo a la China ahí que me está cocinando la cena y... Ahí está, si no se enfría. Y los 28 gurises. 28 gurises, ¡oh! Claro, porque... Pero, ¿hay televisión acá? Claro, vaya a mirar más películas de terror, porque... Bueno, pero no todas las veces se puede ir a mirar, ¿no? Sí, y bueno, está bien, y cuando no, hay que hacer otra cosa. ¿Y sí? Bueno, mi hijo, que vaya bien, ¿eh? Bueno, gracias entonces por la comunicación y por su tiempo. Chau. Bueno, así pasaba entonces la comunicación telefónica que tenemos nada menos con Brian es genio. Esta persona que resultó ser un gaucho en el campo que no sabía ni dónde estaba parado, yo quedé más... no sabía ni qué preguntarle, porque no me la esperaba así, pensé que era un loco y bueno, era un gaucho pobre que no sabía ni lo que era un avión. Cosas que pasan, ¿no? Bueno, así terminaba entonces este bloque de noticias aquí en Golpe de Suerte. En el próximo bloque vuelve Roberto Casting después de varios martes sin aparecer, quizás en una de sus últimas presentaciones, así que no se lo pierdan, ¿eh? Vamos a ir a la tanda y ya seguimos con más Golpe de Suerte. En instantes continuamos con más de la segunda temporada de Golpe de Suerte. Seguimos con más Golpe de Suerte, segunda temporada. De ser el creador de todos los temas más conocidos mundialmente y denuncia plagios de cantantes y bandas de todo el mundo. Trae pruebas. Y podés ser uno de los pocos testigos en escuchar las versiones originales de los temas que fueron usurpados. Aquí en Golpe de Suerte, un cantautor que con el tiempo aprendió que nunca debería haber guardado sus canciones en una botella y tirarlas al mar. Con ustedes, Roberto Casting. tenemos acá nuevamente. Hacía un tiempo que no venía. Así nomás, Roberto Casti. Perro, ¿cómo le va mi amigo? ¡Fuah! Perro, ¿cómo le va a la gente? ¡Qué fuerza, por Dios! Perro, vengo con todo. Perro, míreme que es. Estoy como loco. Estoy muy contento de estar en este programa. De haber compartido estos dos años con ustedes. Uh-huh. Ser parte de los que no me echaron como otros. Y haber llegado hasta el final, hasta echamos este gente acá en este programa, digo. Al Brian. Ah, Brian. ¿Lo echamos a Brian? No, no me acuerdo. Se fue solo. No, yo pensé que habría echado a gente que hiciera broma con nosotros, como hicimos a la Mirra, ¿no? En la Mirra que echaron unos cuantos, pero sí, en esa época no venía a la radio. No llegó. Pobre oculto, nadie conocía la verdad sobre mi secreto. Nadie. Todo el mundo veneraba a todos estos artistas famosos que son todos unos chorros y unos ladrones. De primero hasta el último ahí día. Ahí está. Valle. Asaltantes, delincuentes, terroristas. Terroristas. Roberto, no sé, tal vez este sea la última vez que salga en este año. Bueno, es una lástima realmente, porque tengo miles de temas más para mostrar. No, imagino que sí, que esto es infinito. Sí, de todas las bandas tienen mis temas. Uh-huh. Más de uno. Sí. O sea que esto puede seguir hasta... Por años y años. Podemos hacer 10, 20 temporadas. Y seguimos. O 800 temporadas. Y vamos a seguir, porque siempre voy a tener temas para traer. Pero bien. Bueno, fue un gusto estar con ustedes, compartir esto, ¿no? Sí, porque bueno, ya queda poquito para terminar la segunda temporada de Gente Seria. Y lo más probable ¿de que. ¿De qué programa dijo? ¡Ay! ¡Ay, por Dios! Viajó en el tiempo atrás, ¿no? Dije Gente Seria, disculpe. Golpe de suerte. Empiezan los dos con G. Claro. Esto de la elección de nombres que empiezan los dos con G. Es marrea. Fue malísimo. Marrea mucho. Sí. Bueno, pues está por terminar ya Golpe de Suerte. Y en diciembre lo que estábamos pensando es hacer algún recopilatorio de cosas. Pero así que supongo que repetirán entre todo eso, ¿no? Varios temas suyos, perros, obviamente. Gracias, porque así la gente que no lo escuchó durante el año puede saber cuáles eran los verdaderos temas, ¿no? Sí, que fueron sí, robados sí. por estos delincuentes. Sí, totalmente. Que ahora se hacen fama y ganan Grammys y todas esas porcarrías. Y yo no gano nada y yo fui el que los escribí todos estos temas, ¿eh? Soy el dueño de todos los temas del mundo. Sí. Bueno, Roberto, y obviamente, seguramente, hoy trajo otro tema. Perro, por supuesto. Hoy vengo a quemar a otro. ¿A quién va a quemar? A otro que todo el mundo quiere, que todo el mundo admira. Sí. Hay muchos. ¿Ubica usted a Chayanne? Sí, Chayanne. Un charta, un estúpido. Un farsante, un holgazán, un inútil, bastardo, basurra. Todavía le tiran adjetivos del otro lado, ya veo. Gracias. Tantas cosas es esa persona, tantas... Eso es mucho más. Yo me estoy quedando corto realmente. Pero es buen bailarín. Nunca me vio bailar a mí. Estos temas tenían coreografía. ¿Sí? Eran bailados por mí. ¿Tiene buena voz? Ah, porque no vio la voz mía. No, ya lo he escuchado varias veces. Sí. De verla es difícil, ¿verdad? Sí. No, ya me he escuchado varias veces, pero nunca un tema de él. Ah, claro. Lo canto, pero doble, triple. Mejor que él. Bien. Maldito ladrón. Hoy vas a quedar pegado acá. Yo veo que cada vez su enojo, cada programa sube más. Pero póngase en mi lugar. Voy a agarrar todas las cosas que usted escriba y se las voy a robar. A ver qué le parece. Yo no escribo mucho en realidad. No pero escribe. Bueno. Pero sí. Algo que usted haga le voy a robar. Me molestaría, me enojaría, sí. Por eso a mí. Y él robó un tema. Un tema. Le cambió la letra. Como hacen todos. Porque si por lo menos se la cantaran con mi letra, claro. Lo dice, bueno. Ta. Pero tienen el atrevimiento. Hay que ser carreta para cambiarle la letra a una canción, ¿no? Hay que ser carreta para hacer eso. Bueno, ¿Cuál tema? ¿De cuál tema estamos hablando? Diga primero de cómo se llama el tema que bueno, que le pusieron después, que Chayanne le... Seguramente alguna vez usted escuchó Salomé. Sí, sí, sí, sin tema conocido. Una paparruchada, una estupidez, una gansada, una ordiña res, como este miércoles se diga. Taradez. Gracias. Un tema sí. Horrible. Sí, no, no, digo, no es uno de las... No, no, de los temas que más me gustan de Chayanne, porque hay temas, la verdad, que me gustan de Chayanne. A mí no me gusta ninguno. Y ese menos porque ese tema lo escribí yo. Ah, bien. Yo le puse la música, yo le puse la letra. Una letra que llegaba, una letra que usted la escuchaba y... le va a llegar, usted va a llorar. Cuando escuche mi canción va a llorar, porque esta letra le va a llegar a lo más dentro de su corazón. Sin embargo, usted escucha. usted escucha la letra de Chayanne. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Roberto? ¿Tal... No, me río para no llorar de la bronca. usted escucha la letra de este chanta. Y va a llorar, pero de tristeza. Y no de emoción, como en el caso mío. Bien, bien, bien, bien. ¿Podrá hoy hacer el tema, Roberto? ¿Podrá? ¿Por qué cree que me va? No sé, yo veo como muy demasiado tentado. Bien. Puede ser la última vez que salga en este año, Roberto, por favor. Sí, tiene que salir bien. ¿Y cómo? Bueno, se llamaba Salomé el tema. Salomé de... era el tema, el nombre que le puso a él, porque el nombre obvio que era otro. ¿Y cuál era? El nombre, un nombre que llega, que entra. Salame. Este tema se llamaba Salame. Y él, atrevido, hasta le cambió la acentuación y le puso Salomé. Yo. Un atrevido. Sí, yo quiero saber si con salame se está refiriendo a un adjetivo calificativo cuando habla de una persona que es un salame. Podría ser. O de la comida, del alimento. En salame. Realidad el salame es Chayanne. Ah. Porque yo me estoy refiriendo a una comida. En esta canción yo le canto al salame comida. Sí, yo veo que es una temática que se repite mucho en sus temas. Porque el salame es mi fiambre favorito. Ah, sí. Así como el choclo fue mi... su musa inspiradora. Mi verdura favorita, claro. El salame. Es rico el salame. Va a decir que no le gusta. Sí, a mí me encanta el salame. Me encanta. Es riquísimo el salame. Me encanta hacer refuerzos donde tenga jamón y salame. ¡Oh! Y queso. Queso, ¿no? Y ahí ya me está... todo me mezclado. Está dando, me está dando un hambre en a mí este también, momento. A mí también. Vale. Así que el tema se llama Salame, el tema original, el verdadero, el que hice yo. Y que después le robaron. Me lo robó, le puso Salomé, le cambió la letra, le canta a una mujer que... va a decir que no va a comparar cantarla al Salame que a una mujer. ¿Y qué mujer se puede llamar Salomé? O sea, aparte, qué nombre espantoso, ¿no? No tiene ni imaginación, lo que pasa es que lo único que la rimaba con Salame. Le voy a poner Pepa porque no rimaba. Ay, me da un ataque. Bueno, Roberto, creo que lo que queda es escucharlo directamente. Bueno, perro, gracias, gracias. Voy ahora a todos ustedes oyentes. A partir de este momento van a escuchar el verdadero tema, el que yo escribí, el original, Salame. Y no lo que hizo este Salame, valga la redundancia, de Chayanne, que me lo cambió por Salomé. Vamos a escucharlo estupidez. Directamente, entonces. Vamos a escuchar el original. ¿Está listo entonces, Roberto? Ready. ¡Esa! ¡Ya! Cadera. Cintura. ¡Uah! Yo el otro día fui a la fiambrería, porque mortadela y jamón tenía que comprar mi tía. Y la fui a acompañar, y adelante había un señor que pidió salame y ahí comenzó el gran problema. cuando lo cortaba, cuando lo embolsaba, me iba tentando, me iba provocando. Es que ese olorcito te entra, el color de esas fetas me hizo salir y entonces empecé a gritar: poco que te sobra, dale, quiero comer. Y dame un poquito de salame, dame un poco que te sobra, dale, quiero comer. Regálame un cuchillo y salame. Ay, ay, ay, tú cortaste una rodaja. Ay, ay, ay, y mi corazón estalla. Ay, ay, ay, lo ponías en la balanza. Ay, ay, ay, y me rugía la panza. ¡Esa! Cadera, cintura. Me imaginaba sobre una tostada o sobre un pebete con mayonesa, que a mí me encanta. Igual en un refuerzo es tan rico su sabor, que igual me lo mando así solo de rodaja en rodaja. Es que su ricura y su sabrosura que me va atrapando, me va acelerando. Es que ver feta por feta cortada sobre la mesa me hacen agarrarme al mostrador y suplicar: dame un poco que te sobra, dale, quiero comer. Y dame un poquito de salame, dame un poco que te sobra, dale, quiero comer. Regálame un cuchillo y salame. Ay, ay, ay, y mi tía me miraba. Ay, ay, ay, y no me importaba nada. Ay, ay, ay, todo el mundo comentaba. Ay, ay, ay, y salame no me daban. ¡Esa! Ay, ay, ay, ay, salame. Ay, ay, ay, ay, salame. ¡Esa! Cadera, cintura, rodilla, dedo gordo del pie. Cómelo como quieras, sálame, que tu gusto me vuelve loco, sálame. Dámelo como quieras, sálame, que yo igual me lo llevo puesto, sálame. Ahí va. Coco que te sobra, dale, quiero comer. Y dame un poquito de salame, dame un poco que te sobra, dale, quiero comer. Regálame un cuchillo y salame, dame un poco que te sobra, dale, quiero comer. Y dame un poquito de salame, dame un poco que te sobra, dale, quiero comer. Regálame un cuchillo y salame. Oh, espero que le haya gustado esto, que fue la versión original. Sí, sí, ya la versión original. Ahora tengo que aplaudir porque estaba abierto el micrófono. Bien, bien. Bien por el operador, Cate. Sí, sí, sí, un genio. La verdad, un grande. Bueno, a partir de ahora conocieron el verdadero tema. Sí, sí, como sí, pueden sí ver, bien cantado. Yo no me voy de tono como Chayanne. No. Porque Chayanne es muy de irse de tono. Yo iba parejito. Y bueno, y aparte de eso, la letra, ¿no? La letra que llegó, no va a comparar la letra mía con la de este estúpido. Hasta el estómago llegó. Roberto. Sí, señor. Lo lamento. ¿Qué iba a lamentar? ¿Por qué me mira con esa cara? Ya sabe la que parte que viene ahora. Ya ¿qué parte años viene que ahora? Está con nosotros acá. No entiendo. Que tenemos que escuchar la versión de Chayanne también. No. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a estropear el tema que acabo de hacer? No es estropearlo. ¿Y qué pasa? ¿Esta porquería no, que quiere repasar usted? No, porque su tema es mejor que el de él. Pero por supuesto. Entonces, No. Es la última vez. Sí. Yo le voy a pedir. Puede ser la última vez, justamente. Que por la última vez no No pase, por favor, el tema de este tipo. Pero yo lo que quiero es demostrarle a la gente que escucha. No me venga. Toda la gente que se emocionó con... No me va a convencer así de fácil. Con su tema. Va a tener que tener una muy buena excusa si quiere convencerme. Me quedé sin retorno, pero bueno. Toda la gente que quiere... No, mira, debe ser algo por acá. Ahí, ahora sí. Mira que yo no soy de convencerme fácil. Va a tener que tener una muy buena historia. A ver si le digo, a ver qué pasa con esto. Quiero demostrarle a la gente que tengan las dos opciones. Sí. Que no puedan ver, para que se puedan dar cuenta de que la suya es mejor. Ah. Al poder comparar las dos versiones. Ah, pero hubiera empezado por ese lado. ¿Por qué no me dijo? Siempre le digo. ¿Por qué no empezó contándome eso? Pero... Bueno, siempre se enoja el cohete. O sea, ¿por qué? Pero usted empieza tarde a decirme la aplicación. Roberto. ¿Qué pasa, señor? Tal vez. Sí. Hasta el año que viene. Tal vez. No era una noche. Ese es un tema que también me robaron. Nos despedimos, Roberto, y nos despedimos con el tema de Chayanne. Que en realidad, bueno, ya sabemos sí, cómo es la historia. Con la estupidez esta. Pero es para escucharlo y comparar. Ponga sacodón en la oreja. No, nos vemos. Hasta. Algún momento. Con usted hasta el año que viene, lo más probable. Ahí está. Y nosotros hasta el siguiente bloque. Dale. Bailame, regálame. En instantes, continuamos con más de la nueva temporada de Golpe de Suerte. Continuamos con más Golpe de Suerte. Segunda temporada. Capítulo 14. En el capítulo anterior, el secuaz estuvo en el confesionario. Hola, ¿salgo la tele? No, esto es radio. Menos mal, porque no me peiné. Contame, ¿qué te pasa? Estoy triste. ¿Por qué? Mi jefe me trata mal. ¿Nunca hizo nada bueno por ti? Sí, un día me ascendió de tarado a idiota. Ahora le toca al jefe, veamos qué dice. Hola, jefe. Hola, gran suertudo. Toma asiento. Gracias, pero preferiría una cerveza. Dime, ¿qué te pasa? Que me tocó un idiota. ¿Tu secuaz es incompetente? No, un tipo me manoteó cuando entré. Ah, perdón, no volverá a pasar. ¿Quieres algo? Un avión para salir de la isla. Estás en el cuadrado de las bombachas. No puedes salir con un avión. ¿Y cómo salgo? Por un portal. Entonces quiero un portal. Bueno, tendrás uno, pero solo podrás abrirlo con la palabra clave. ¿Y cuál es la palabra clave? La clave. Sí, por eso. ¿Cuál es la clave? La clave es la clave. Ta, déjalo ahí. No se puede negociar contigo. Pero... ¡Hey! ¡Vení! El jefe se fue enojado sin saber que la clave es la clave. ¿Se enterará de ello? No se pierdan el próximo capítulo. Cuando quieras. Último. Sí, cuando quieras hablar nomás. Cuando quieras, es largo, ¿no? Sí, último bloque de Golpe de Suerte. Hemos llegado al final una vez más. Sí. Otro martes más que se va. Ya se acercan las fiestas, se viene fin de año. Se viene la Teletón. Sí, ¿eh? Es verdad. Sí. Se está en cualquier momento llega, ¿no? En cualquier momento estamos ahí. Faltan dos semanas. Ya, sí. Así que bueno, ponerse la mano en el corazón y a colaborar. En la billetera también, poner la mano en el corazón y en la billetera. Solo en el corazón no sirve, ¿no? Sí. Ahí está, y ayudar a la gente que realmente lo necesita. Radio City, como siempre, va a estar haciendo lo que es la Radiotón, que viene a ser una Teletón, pero por radio, o sea, una maratón de radio que no se va a cortar, que dura más de 24 horas seguidas, ¿no? Durante toda la madrugada y toda la tarde y toda la mañana. Obviamente todo lo que juntemos va destinado a la tele. Claro, obviamente, ¿no? Todo lo que se junta, así que bueno, si sos de acá de Progreso puede venir a colaborar por acá. Cuando comience esa jornada, que va a ser el viernes 13, tipo a las 8 de la noche más o menos va a arrancar, y va a terminar el sábado de tarde, más o menos. ¿El viernes de noche arranca? Arranca el viernes de noche. Yo pensé que arrancaba de mañana el viernes. No, porque son 24 horas. Si no te pasás. ¿Antes no lo hacíamos antes? Ah, nosotros sí. Nosotros, claro. No, en la tele creo que arrancan a las 10 de la noche el viernes y terminan a las 10 de la noche. ¿Y nosotros acá cuando arrancamos? Pero nosotros creo que sí, en la primera teletón arrancamos como a las 8 de la mañana y seguimos todo el día el viernes, toda la madrugada del sábado y toda la tarde del sábado. Pero ya no lo hacemos más eso porque era demasiado, ¿no? Ahora más o menos completamos que sean 24 horas. Igual siempre son un poquito más. Pero qué bueno que todos los componentes de los diferentes programas vamos a estar haciendo como hace la tele, ¿no? Digo, pasando por acá, hablando y bueno, pero la idea principal es que se colabore. Alguna pavada. En la madrugada, por ejemplo, vamos a estar... En la madrugada cantando. Seguramente encuentren muchas pavadas. Muchas pavadas, porque el horario lo amerita, ¿no? Sí. Y bueno, más sobre la tarde, ya se van a estar dando los números de comunicación para que llamen, colaboren, y se van a estar haciendo quizás remates de cosas, que todo lo recaudado va a ser para la Teletón, ¿no? Y bueno, incluso va a haber un toque de rock donde todo lo recaudado para la Teletón, y va a haber todo un poco, ¿no? Hasta esta maratón vamos a tener de todo un poco, va a estar completito, ¿eh? Vamos a estar en la feria también, en todos lados. No se van a escapar de nosotros. Es verdad. Y este viernes hay una cata en el Rotary. Es verdad, sí. Y también vamos a estar presentes ahí. Ahí está, porque también... Este viernes a partir de las 9. Ahí está. En el mismo Rotary. Sí, sí, en el Rotary mismo, ahí está. Así que bueno, pueden escuchar el viernes la City también, ¿no? Sí, no sé si vamos a salir de aire directamente de ahí o vamos a hacer algo acá y vamos a estar ahí también, pero estar vamos a estar. Sí, sí, la presencia la vamos a cumplir, ahí va. Eso aquí, seguro. Ahí está, que eso también es muy importante. Así que bueno, nada más, decir que colaboren, que escuchen lo que va a hacer esa programación. Y bueno, y que miren la tele también. Porque... Obvio. El cierre es tuyo, Gini, hoy. Hoy me toca cerrar a mí. Y nuestro operador tiene algún problemita. No encuentra el tema. Ahí en el escritorio, escritorio. Marcel. Lee por todos lados, en todos los iconos del escritorio. Hay uno que dice ese tema que ya te dijo Marcel, ya te dijo Gini. Bueno, lo voy a decir al aire entonces. Sí, decilo. Ya empecé a contarlo mientras él lo va a buscar. Claro, ¿no? Claro. El tema se llama Viromes y Servilletas. Es un tema de Leo Maslía. Es un cantautor que a mí me gusta mucho porque, bueno, el estilo de sus canciones son realmente raras, extrañas. Y bueno, a mí me gusta un poco también todo lo raro, lo que se va más allá de lo común. Porque es un estilo que sale de lo común. Que vos decís, ¿cómo? Esto es música, ¿no? Así, este tipo como hace letras que son medias rebuscadas, algunas humorísticas, ¿no? En algunos casos te vas a acordar el Cuarteto de Nos. Pero bueno, elegí este tema porque es uno de los que más me gusta. Quizás la letra es media entreverada, pero me gusta ese juego de palabras que hace, ¿no? Por ejemplo, creo que en un momento dice una palabra que sacándole la primera sílaba forma otra, ¿no? Ah, mira. Entonces está muy bueno. Ahora cuando escuchan el tema lo van a... ¿Lo encontraste, Marcel? Sí, es que Marcel lo encontró. Pero... Claro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Lo encontraste, sí o no? Ah, sí, está. Pam, ¿no me contestás? Claro. Bueno, por ejemplo dice malheridas y después dice heridas, ¿no? Ahora claro. Me estaba acordando. Y hace un montón de ese tipo. De juegos de palabras, ¿no? Que está muy bueno. Me gusta mucho este tema y bueno, quería cerrar con él para compartirlo con toda la audiencia, ¿no? Uh-huh. Leo Maslía, un uruguayo que bueno, que tiene sus buenos temas, ¿no? Capaz que algunos están medio volados, pero pero bien, es lo que hay. Así que bueno, quería compartir con todo eso y voy a cerrar con eso. No sé si alguien tiene algo más para decir. No. Ya nos despedimos y nos vemos el próximo martes. Mientras, vamos, Gris. Ya está. ¿Qué paz? Deje. Bueno. No. No comentamos nada. No, mejor no. Mejor no hablar de ciertas cosas. Diría, ahí está. Bueno, nos vamos entonces con ese tema que eligió Gini. Ahí está, nos despedimos, será hasta el próximo martes. Que pasen bien. Chao. Tapados y proyectos no alcanzados, cansados que regresan en fantasmas de colores a pintarte las ojeras y pedirte que no llores. Tienen ilusiones compartidas, partidas, pesadillas adheridas, heridas, cañerías de palabras confundidas, fundidas a su triste paso lento por las calles y avenidas. No pretenden glorias ni laureles, solo pasan a papeles, experiencias totalmente personales, zonales, elementos muy parciales que juntados no son tales. Hablan de la aurora hasta cansarse sin tener miedo a plagiarse, nada de eso importa ya mientras escriban su manía, su locura, su neurosis obsesiva. Andan por las calles los poetas, como si fueran cometas en un denso cielo de metal fundido, impenetrable, desastroso, lamentable y aburrido. En Monte video hay viromes desangradas en renglones de palabras retorciéndose confusas en delgadas servilletas como alcohólicas reclusas. Andan por las calles escribiendo y viendo lo que ven, lo van diciendo y siendo ellos poetas a la vez que se pasean, van contando lo que ven y lo que no, lo fantasean. Miran para el cielo los poetas como si fueran saetas arrojadas al espacio que un rodeo hiciera regresar para clavarlas en Montevideo.